Hola, buenas noches. Hoy es el lunes 16 de enero y estamos en otra de las videocharlas astilladas. Es un gusto y un placer iniciar la semana activamente con su participación y presencia en estas reuniones a través de Internet. Doy las gracias a todos quienes envían saludos y se reportan en estas citas nocturnas que realizamos usualmente de lunes a viernes. Buenas noches a todos y les comento que entre otros de los elementos informativos de este día que son interesantes, pues resultan llamativos los problemas internos de los principales partidos políticos para designar a sus candidatos para una elección que va a ser crucial y sobre todo muy indicativa, la del Estado de México. No hablo solamente de esa tendencia que dice que los números electorales del Estado de México siempre dan la pauta de lo que va a suceder en las elecciones presidenciales siguientes. Aquí en concreto lo que me parece interesante es ver si a pesar del enorme desgaste de Peña Nieto, de su partido, el PRI, de todo su equipo y su política, a pesar de ese síndrome del rey Midas al revés que tiene Peña Nieto, que todo lo que toca lo está echando a perder, si a pesar de eso el PRI puede en el Estado de México poner en marcha pues ese famoso equipo de mapaches que a lo largo de muchos años ha funcionado de una manera apabullante para la compra del voto, para el robo de urnas, para el reparto de bienes públicos a cambio del sufragio y, en fin, todo el catálogo tradicional de trampas y de fraude electoral. ¿Volverá a darse ese fenómeno a pesar de todo y podrá realizarse una defraudación mayúscula para lograr sostener el poder en la tierra de quien hoy ocupa la presidencia de la República y que pretende, suponiendo que los mexicanos somos de corta memoria, pretende continuar con el mismo esquema en el Estado de México? Por lo pronto, el principal problema que tiene Peña Nieto es que le va a resultar difícil imponer a alguien de sus cartas favoritas. Hace 6 años él quiso imponer a Alfredo del Mazo Maza, que es su primo, como candidato a la gubernatura del Estado de México. No pudo porque Erubiel Ávila, que era presidente municipal, pues coqueteó con la posibilidad de pasarse a la oposición y eso hubiese significado un golpe muy fuerte para Peña Nieto cuando era el precandidato presidencial puntero. Ahora se repiten de alguna manera las mismas circunstancias. Peña Nieto insiste con su mismo familiar, Alfredo del Mazo Maza, o bien con Carolina Monroy del Mazo, que es también su prima, o bien con Ernesto Nemer, que es el esposo de Carolina Monroy, o con alguna otra pieza. Se ha llegado a hablar inclusive de la posibilidad de que sea Luis Miranda, el turbio y sombrío secretario de Desarrollo Social, que es el compadre de Peña Nieto. Pero por otra parte, Erubiel Ávila y los grupos locales están impulsando, pues ya sea al presidente del PRI estatal, Carlos Iriarte, o bien a una senadora con licencia que ahora ocupa la Secretaría de Educación Pública, Ana Lilia Herrera. Pues ya veremos con todo esto qué es lo que sucede y qué tanto persiste la capacidad del gran dinosaurio para imponer a sus candidatos, pase lo que pase. Enfrente, para contrarrestar esa opción hegemónica del PRI, está por un lado Morena, que ya lleva largos meses con Delfina Gómez como promotora de la soberanía nacional, que es un eufemismo para disfrazar el hecho de que ella será la candidata a gobernadora designada por la cúpula de Morena. Delfina Gómez fue presidenta municipal de Texcoco y es parte del grupo regional acusado de mantener un cacicazgo político en esa región que encabeza Higinio Martínez, quien ya fue también presidente municipal de Texcoco, diputado local, diputado federal, en fin, los cargos siempre en ese mismo grupo. Contra esa postura de izquierda de Morena, pues ahora se está fabricando, se está trabajando la idea de que pueda ir Alejandro Encinas como un candidato de una coalición entre el PRD y el PAN. Ya saben que Alejandro Encinas ha tenido un comportamiento apegado a sus principios y apegado a sus posturas, pero que entra en conflicto a veces con el PRD, a veces con Morena, a veces parece muy cercano a uno, a veces parece muy cercano a otra, pero en fin, es una posibilidad que él en lo personal dice que él no está participando, pero tampoco desmiente la posibilidad de ser ese candidato, un poco al estilo de si el pueblo así me lo pide, bueno, pues Alejandro Encinas aceptará entrar como candidato de la coalición del PRD y del PAN. Tener dos candidatos con tintura de izquierda, Delfina Gómez y Alejandro Encinas, ¿ayudará o perjudicará al PRI? A mí me parece que a fin de cuentas va a dividir el voto de la opción opositora y se va a ir con más claridad el PRI en una posibilidad así. Pero el gran problema es que incluso si fueran por separado, no hay candidaturas opositoras fuertes que puedan hacer sentir que el PRI vaya a enfrentar una gran reacción en contra. ¿Qué pasa en México? ¿Qué pasa en el Estado de México, donde a pesar de todo lo que suceda, el PRI sigue manteniendo la posibilidad de seguir adelante, o bien recibirá un castigo enorme en esa entidad, el Partido de los Tres Colores? Leo algunos de los comentarios que por aquí me han hecho llegar. Los agradezco, no los puedo leer al mismo tiempo que voy improvisando estas palabras, pero algunos por ahí medio los detecto. Comenta el inicio de Aristegui Noticias, vi algunos que insistían, me preguntaban si no había felicitado en vivo a Carmen hoy en su programa. No, no lo hice, pero desde luego puse en tweet y reitero aquí el contento por el hecho de que esté ya en este programa digital, Carmen Aristegui y su gran equipo de trabajo, que van a ser a completar el gran panorama informativo y de análisis que se necesita en nuestro país. Ellos son un periodismo necesario, un periodismo crítico, un periodismo de una gran valía que será recordado durante mucho tiempo como una de las estampas más valientes y más valiosas en esta etapa oscura de del periodismo, de la política y de la actividad pública en general. Al pendiente de Aristegui, sí, va a estar de las 8 de la mañana, de lunes a viernes, hay diferentes maneras de verla, en cuestión de internet. Hay que irse acostumbrando un poco a lo que es esos programas en vivo en internet, que se puede ver luego por repetición, lo que se llama bajo demanda, a la hora que se quiera estar ahí participando. Somos la vergüenza mundial, gracias a los políticos, pues sí, realmente con frecuencia las noticias mexicanas lo que hacen es dar o decir o provocar el enojo y la incredulidad de los ciudadanos de otros países que no consideran posible lo que pasa en nuestro país. Con que no seas también promotor de voto nulo, te seguiré. No, bueno, pues cada quien está en opción de promover lo que desee y de seguir o no seguir a quien se desee, digo, no es tampoco una cosa. Julio, qué bonito tu estudio, seguro que hay de los mejores libros ahí. Pues hay varios libros interesantes, creo, todos. El grupo Atlacomulco no permitirá la pérdida del Estado de México. Ese es el punto. ¿Hasta dónde llegará la tozudez, la rudeza de este grupo para ir adelante? Creo que el PRI será más agresivo para sacar votos. Saben que nadie con conciencia votaría por ellos. Claro, lo que va a impulsar a toda esta maquinaria a usar más dinero, a usar más recursos públicos y a actuar con más descaro y con más cinismo. Apoyamos candidatura de Juan Cepeda porque estamos convencidos. Entiendo que eso es en el PRD. Es uno de los precandidatos que son del propio PRD. Y tu libro, Julio, pues ahí sigue. Yo jamás me hubiera imaginado que es tan complicado el hecho de escribir un libro. El problema básico es que en estos momentos tan en los que va pasando la película tan rápido, es muy difícil encontrar el punto exacto desde el cual se debe de plantear toda la perspectiva y toda la panorámica de lo que está sucediendo. Hace meses parecía lo más escandaloso la visita de Donald Trump y parecía que desde ahí se podía tender toda una mirada crítica. Por otro lado, llega el momento actual, llega este enojo colectivo, llegan las manifestaciones, y entonces se está en una circunstancia de revisión y de ir tratando de acomodar algunos de los datos nuevos a algo que además se lleva meses para ser impreso y para ser distribuido. ¿Quién de los independientes crees que es mejor? De los que veo, ninguno. De los que veo, ninguno. Con todo respeto para Pedro Ferriz de Com, para el joven ex canciller Jorge Castañeda, pero no veo, la verdad, digo, no se hable del Bronco, que ya quisiera salir indemne de las cosas de Nuevo León, ya no se diga en otra circunstancia. Carlos Slim, pues bueno, Carlos Slim nos convertiría ahora sí México en un territorio Telcel generalizado. Los lectores de La Jornada queremos saber qué está pasando. Pues sí, está publicado hoy el editorial de La Jornada, donde se habla de La Jornada por su futuro. Ahí se explica con claridad pues las circunstancias difíciles en términos económicos que se está viviendo en el periódico La Jornada. Los invito a leer ese editorial y a estar atentos, desde luego, a lo que pueda suceder con un periódico que es fundamental, que ha sido fundamental en la vida política de nuestro país, con una postura original que ha sido la de darle voz a los que no tienen voz y que debido a muchas circunstancias ha entrado en una crisis económica severa, severa, crítica, eso hay que decirlo con mucha claridad, en la que, como dice ahí el mismo editorial, está en riesgo la viabilidad del propio periódico. Todos estamos preocupados y haciendo el mejor de nuestros esfuerzos para tratar de salir adelante. Yo hace cosa de un año pedí entrar al Consejo de Administración, nunca lo había hecho en los 31 años anteriores de La Jornada, no había participado yo en ese Consejo de Administración y me propuse para entrar, para ser miembro de ese Consejo de Administración y desde entonces he estado atento y tratando de detectar y de promover y de impulsar cosas que ayuden a salvar a nuestro periódico. Se gastan los recursos de las dependencias en compra de votos en el Estado de México. Todos a leer La Jornada, único medio impreso confiable, además de Proceso. ¿Conoces algún político honorable? Sí, sí los hay, en diferentes partidos. No crean que todos los políticos necesariamente son una suciedad social. Noroña es un dogmático. ¿Qué partido sería el mejor para ti? Pues no veo el mejor partido en este momento. ¿Qué opinas de Kumamoto? Pues es un joven ejemplar en cuanto ha llegado a su diputación local en Jalisco, gastando lo mínimo, lo básico que le autorizaba la ley. Y él y su equipo siguen haciendo propuestas muy interesantes con la idea de luchar y de seguir adelante. Creo que su lema era y es, supongo, que los muros sí caen, es decir, que sí se puede dar la lucha. A los zapatistas, ¿cómo los ves? Híjole, interesante la pregunta. Propongo que lo dejemos para otro periscopeo en el cual tengamos más tiempo para analizar este asunto. ¿Y qué opinas de Noroña como independiente? Pues la verdad creo que no está en las condiciones, en las circunstancias para poder llegar a ser ese candidato presidencial que pudiera ganar, pero respeto su empuje, su tozudez y las posturas políticas que él mantiene. Pero creo que las circunstancias son poco propicias hoy para los independientes en general, así como los veo. No ha surgido en México el independiente independiente que no esté ligado con la clase política y que pueda jalar y pueda provocar una adhesión social que cambie todo este esquema de lo que a fin de cuentas todo es el sistema político. Julio, ¿ya no vas a aparecer con Ciro? Sí, eso es este miércoles en la noche, nos están dejando casi al final del noticiero, ahí estaremos Juan Ignacio Zavala, Ciro Gómez Leiva, un servidor, No sé si nosotros nada más o alguien más. ¿Por qué se separó de AMLO, Noroña? No sé, pero si me obligaran a decir alguna opinión rápida, yo diría que no fue ni responsabilidad de Noroña, ni que así lo buscara Noroña. Luego hay muchas intrigas, vanidades, egocentrismos, y en fin, Noroña dividiría votos en las izquierdas. Yo no creo que acabe dividiendo los votos, creo que a fin de cuentas Noroña sabrá leer la realidad política y buscará participar con la fuerza que haya construido en un proyecto muy más amplio. Ya métele un madrazo al hermano de Margarita. Pues no, tengo justamente que dar un ejemplo de tolerancia, de prudencia, aunque a veces no lo logro hacer. Me sirvió mucho leer un libro, un ensayo que se llama Ensayo sobre la imbecilidad. Está dedicado a cómo es Donald Trump. Es de un autor, Aaron James, Ensayo sobre la imbecilidad, creo que se llama. Me sirvió mucho leerlo. Cuando vas con Carmen Aristegui, a su mesa de análisis, en cuanto ella me invite y yo esté disponible aquí en la Ciudad de México, o X, como dicen ahora los chavos. Si verdaderamente nos interesan los medios que son independientes, debemos comprar La Jornada, El Diario. Lo que te enoja, te domina. Pues sí, procuraré, por eso procuro ya no enojarme. Entendí con ese ensayo de la imbecilidad, fui entendiendo bien cuál es el comportamiento de algunos personajes políticos. Voy a leerlo para aprender a tolerar. Julio, saluda a mi esposo Gabriel Castro desde Mérida, Yucatán. Siempre te periscopiamos. Saludos a Gabriel Castro hasta Mérida, Yucatán. Bien, pues muchas gracias por su atención. Hay hoy mucha información. Está pendiente lo de Playa del Carmen, donde el gobierno pretende hacer sentir como que fue un pleito entre particulares muy concreto, cuando pienso yo que en realidad en el fondo de todo lo que hay, pues son estas historias del crimen organizado que sigue dominando Quintana Roo y plazas específicas como Cancún y como Playa del Carmen, donde el tráfico de drogas, el cobro de derecho de piso y el crimen organizado son quienes realmente siguen dominando y siguen virtualmente controlando las cosas ahí. Manda saludos a los que tenemos en Estados Unidos, me dice Álvarez Ed. Saludos a los paisanos, a los hermanos que están en Estados Unidos. Ya falta poco tiempo para que llegue el monstruo y ya veremos qué sucede. Por lo pronto, gracias como siempre. Seguimos aquí en contacto en estas videocharlas astilladas y les mando un saludo.